Carlos Nicolini, por la lista, ahora vamos a preguntarle por esto, porque recién me decía, 132, ¿eh? 132 de Juntos por el Cambio, la fuerza del cambio. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Walter, Gabriela, buen día, muy bien. Toda la audiencia, buen día. Iba a ser lista 1 y pasó a ser 132. Sí, señor, sí, tuvimos que cambiar nosotros también. Ajá. Bien, bueno, Juntos por el Cambio. Lista 132, la fuerza del cambio. La fuerza del cambio. Antes era lista 1, la fuerza del cambio. Muy bien. Fue un tema en la justicia que no habilitó el número ese de lista, se confundiría tal vez con alguna otra, entonces prefirieron cambiarla. Ajá. Bueno, a ver, antes de entrar en algunas propuestas, digo, porque seguramente charlaremos más adelante también, pero te quiero consultar dos o tres puntos. Primero, estuviste con Bullrich y con Grindetti el jueves. El pasado, sí, hubo un encuentro de los precandidatos a intendente de la quinta sección electoral. Ajá. Con nuestra candidata a presidente Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, candidato a gobernador. Uh-huh. Así que allí estuve. Uh-huh. ¿Y de qué se habló? Bueno, a ver, básicamente hizo hincapié en tres puntos que para nosotros son muy importantes. Uno fue la reconversión de planes sociales en trabajo. Esto es, hoy hay muchas personas que, si alguien quiere contratarlas, prefieren no estar en una situación en blanco, uh-huh, o legal, uh-huh, porque pierden el beneficio del plan social. Entonces, lo que están trabajando todos los equipos técnicos de Patricia Bullrich y de toda la Fuerza del Cambio es que el plan social sea parte integrante de ese sueldo en blanco. Entonces, va a haber por un tiempo un beneficio para el empresario o el comerciante que tome un empleado, y a su vez un beneficio para el empleado porque no va a perder eso que hoy le está entregando el Estado, y a su vez va a tener una suma mayor porque está, uh-huh, teniendo un sueldo por trabajar. Uh-huh. Pasados 6 meses o un año, el Estado va a retirar ese apoyo y entonces va a dejar de pagar un plan, pero va a haber un argentino trabajando. Y eso, bueno, va de la mano también con una modificación de la ley laboral para evitar esto de que mucha gente tiene temor también a tomar empleados por miedo a que le haga un juicio y con una indemnización perder o su pequeño taller o su pequeña fábrica, uh-huh, o comercio, uh-huh, de muchos años. Así que ese fue uno. Y el otro tema es la capacitación en oficios para aquellas personas que no tengan una habilidad o no puedan ser contratados porque carecen de algún tipo de habilidad laboral, para que la adquieran y a partir de ahí puedan insertarse en el mercado laboral. Así que ahí hay uno de los puntos importantes que se hablaron. Otro tema, sin duda, que es la seguridad. Tanto Grindetti como Patricia Bullrich hicieron hincapié en el tema de la presencia policial para que haya prevención situacional en la calle. Es que haya más presencia de efectivos y que la policía pueda prevenir el delito y no llegar a investigar cuando sucedió. Entonces, bueno, ese es otro de los temas que se charlaron. Y después, bueno, cómo estamos en cada uno de los distritos y muy confiados y confiando en la gente que nos va a acompañar. Porque cuando Bullrich o Grindetti comandaban la reunión, dijo, bueno, ¿cómo estamos en Tandil? A ver, ¿a dónde está el precandidato? Allá está. Doctor, no, ¿cómo está en Tandil? Me vio de entrada, porque yo estaba, primero los estábamos esperando y estábamos parados en un lugar. Cuando entró, me vio y me gritó, Nicolini, recién hablé de vos en la tele. Así que, sí, no sé, le habrán hecho alguna pregunta de Tandil. De Tandil, claro. Así que, no, bien, cuando me tocó hablar, lógicamente nosotros estamos enfrentando a una estructura muy potente, con mucha experiencia en elecciones, como es el equipo del intendente. Así que nosotros estamos con nuestro equipo haciendo nuestro trabajo y focalizados en llegar lo más posible con nuestras propuestas en el corto tiempo que tenemos de campaña electoral a todos los vecinos de Tandil. Por eso hoy estamos llegando casa por casa con un folleto que tiene detrás algunas de nuestras propuestas y un enlace a una página web que es marcosnicolini.com para que la gente pueda entrar y mirar cuál es nuestra propuesta para Tandil en los distintos temas y también en redes sociales que se puede derivar a la página. Así que hoy estamos en eso, muy contentos. Nosotros vemos que hay una buena recepción a nuestra candidata presidencial, Patricia Bullrich, y con nosotros también la gente nos trata muy bien. Yo lo que noto en muchas recorridas es que hay no hay enojo, sino que hay angustia en mucha gente por la situación económica. He recorrido muchos comercios en nuestra ciudad y comerciantes de muchos años que han pasado por muchas situaciones complicadas en la economía de nuestro país y en sus negocios y gestionando sus negocios nos decían que están realmente complicados con todas las semanas subas de cambios en los precios, en las listas de precios y que eso no lo pueden trasladar porque si no, no venden y que es complicado también para la gente que va un sábado a averiguar algo y vuelve a comprarlo al sábado siguiente y tal vez le cambió el precio. Así que una situación compleja, pero también con mucha esperanza de que cambie esto y que podamos entre todos mejorarlo y Argentina, y esto también nos lo comentan desde los equipos de Bullrich y Grindetti, tiene una gran oportunidad hacia el futuro por todo lo que es energía como gas, petróleo, litio, que puede duplicar las divisas que le ingresan al país hoy por el complejo sojero. Y eso hace que cambie la realidad en muy corto tiempo si se puede administrar y si se sabe administrar bien esos recursos. Sí, los otros días escuchaba un speech de la señora Patricia Bullrich que hablaba un poco, que creo que eso fue uno de los carismas más importantes en su campaña a nivel nacional, que hablaba de cómo se puede... todos tenemos una idea de cómo Patricia tiene esta fuerza del orden, ¿no? De poner orden otra vez en una casa que está desordenada, sobre todo con el tema de la inseguridad, que el diálogo está bien, pero en algunos lugares y en algunas circunstancias en lo que hay que poner orden, ¿no? Y eso la lleva a tener una imagen de una dureza necesaria en un momento donde la Argentina está tan desorganizada en tantos aspectos. ¿Vos te parece que en Tandil, Marcos, también se necesita eso o es una sociedad que tiene una característica distinta en cuanto a seguridad y demás, que pasa por otro lado? Yo creo que Tandil tiene luces amarillas en algunos indicadores y en algunas cuestiones centrales. Tandil ha avanzado mucho en estos 20 años, yo creo que podemos más en Tandil. Y yo miro la ciudad con ojos de 40 años adelante, no la miro con ojos de 4 del próximo gobierno, sino que todo nuestro equipo la está mirando, ya pasó el bicentenario, hemos cumplido una etapa de alguna manera y empieza el tercer siglo de historia de nuestra ciudad. Entonces la miramos con esos ojos, cómo planificamos el desarrollo de esta ciudad para que siga teniendo o mejore la calidad de vida. Una ciudad en constante crecimiento, que hay que planificar ese crecimiento desde la gestión del territorio, pero también desde el uso de ese territorio, por ejemplo, en la movilidad urbana, que es uno de los puntos donde yo creo que el Estado municipal debe intervenir más fuerte. Y tengo ejemplos. Nosotros presentamos con nuestros concejales Floridi y García Allende un proyecto de observatorio vial hace más de un año, fue aprobado por unanimidad y está sin implementar, cuando todos los días hay incidentes viales, que además de muchas veces pérdidas de vida humana, hay muchos lesionados de por vida, y eso también es un costo en el sistema integrado de salud pública que financiamos todos. Eso hace al funcionamiento integral de la ciudad y a esta visión que yo digo que hay que mirarla más lejos del próximo gobierno, hay que mirarla para los próximos 40 años, encargarse del día a día, de la gestión diaria, pero su planificación debe ser a mediano y largo plazo. Y en eso estamos trabajando desde ya con, vamos a hacer un estudio del PDT actual, o el Plan de Desarrollo Territorial, modificarlo, porque ese plan está en vigencia desde el año 2005, sancionado, puesto en funcionamiento desde diciembre del 2007, ya pasaron 15 años, entonces creemos que es necesario hacer un revalúo de eso, evaluar cómo se aplicó, cómo funcionó, dónde están los puntos flacos de esa ordenanza para modificarlos. Nosotros creemos que el acceso al suelo, por ejemplo, y ahí hay una propuesta en ese sentido, hay que reverlo en cómo está en el plan de desarrollo territorial. Hoy Ese plan prevé que Tandil crezca hacia la zona norte de la ruta 226, uh-huh. ¿sí? Para la zona de Villa Aguirre, uh-huh. Palermo, La Rural, toda esa zona. Pero también plantea para las zonas que te estoy diciendo, terrenos de 4.000 metros, de 2.000 metros. Con lo cual, es difícil que una persona pueda acceder a un terreno de esas dimensiones. Sí, es. Y piensen, si pudiéramos acceder a esas dimensiones, qué extendida sería la ciudad si cada vecino compra un terreno de 2.000 metros o 4.000 metros. Y después hay que llevar el transporte público, la recolección de servicios, el agua, pavimento. Si bien hay algunos que los pagan los vecinos, pero otros son servicios públicos que tiene que prestar el municipio. Con lo cual encareceríamos las tasas para el conjunto de la sociedad de Tandil de una manera complicada. Estas son las cosas que yo creo que, y lo que hablaba de luces amarillas, que si no lo empezamos a plantear, a poner en la agenda y a resolverlo, va a ser complicado el tema de sostener la calidad de vida a futuro. Claro, implementar ese es uno de los puntos. Paralelo con los cambios de esta ordenanza, que es una ordenanza madre y muy importante en la gestión territorial, como política pública desde la Municipalidad de Tandil, nosotros nos comprometemos a poner a disposición de familias jóvenes de Tandil 50 terrenos con servicios por año, porque es una medida posible de la municipalidad y que si tiene continuidad a lo largo de los años, piensen que en 10 años son 500 lotes y en 20 años son 1.000 lotes puestos a disposición de familias jóvenes de Tandil. Uh-huh. Con lo cual, si uno tiene el lote, de alguna manera consigue construir una habitación, cocina, un baño y se acerca a su vivienda propia. Entonces, esa es una propuesta concreta. Y directa. Que tampoco estamos diciendo que vamos a hacer 1.000 lotes por año, ¿no? Medida justa para un municipio de la escala que tenemos en Tandil. El día viernes estuvo en la ciudad de Tandil el diputado nacional, que es tandilense, ¿no? El Topo Rodríguez, quien va, es precandidato en la lista de Schiaretti. Consultado por nuestro compañero Guillermo Tenaglia, ¿sí? Ese día viernes, le hizo una pregunta y el Topo respondió, si yo estuviera mucho más en Tandil, ¿sí? Seguramente lo votaría a Marcos Nicolini. ¿Te sorprendió? A ver, me sorprendió que lo diga abiertamente. La verdad que con Alejandro Rodríguez o el Topo, yo he trabajado muy bien cuando él tenía cargos muy importantes en la gestión provincial y yo era funcionario municipal, corriendo los distintos colores políticos y los distintos pensamientos políticos y los dos trabajando por Tandil. Obviamente uno fue lo del ferrocarril, él trabajó muy fuerte en eso, en que venga el ferrocarril a Tandil y fue a Vela y a Gardey, pero yo recuerdo, porque a mí me tocó acá en la municipalidad, el tema de la ley de paisaje protegido y la puesta en funcionamiento de esa ley que hizo que las canteras que estaban dentro de la poligonal cierren y todos los empleados tenían la posibilidad o de cobrar una indemnización o cobrar parte de la indemnización e ingresar a trabajar en el Estado municipal. Muchos optaron por esa forma. Entonces hubo que darle a una cuestión que estaba escrita en una ley, hubo que hacerla realidad. Y esa implementación era muy compleja porque intervenían los dos niveles del Estado, el provincial y el municipal, que tenían que poner la mitad de la indemnización en una cuenta cada uno y después todo lo que era el proceso de ingreso al municipio, que el sueldo también se pagaba a medias, lo pagaba el municipio y el Estado provincial. Toda esa implementación, que tal vez son 4 artículos de una ley, es muchísimo trabajo de coordinación de distintas oficinas de la provincia y del municipio, y eso se trabajó en conjunto. Yo trabajé muy bien con él y la verdad que para mí es un halago que él diga que piensa... ¿Pero qué lo dijo? ¿Por buena onda? ¿Porque laburaron bien o porque hay otra intención atrás? No lo sé. Yo te digo que para mí es un halago que lo diga. No puedo saber por qué lo dijo, pero para mí es un halago, ¿no? Y además un recuerdo de buenos momentos, con mucha tensión también, porque hubo momentos muy tensos desde un lockout patronal que tuvimos en la puerta de la municipalidad y también intervino para destrabar esa situación. Así que muy agradecido de que de que haya manifestado eso, porque bueno, habla bien de que, si bien nuestro equipo habla de un orden, y yo lo menciono y hace mucho el tema del orden, porque yo creo que el orden en la Argentina nos lo da nuestra ley fundamental, que es la Constitución. La Constitución nos marca cuál es el orden político, el orden económico y de ahí el orden social. Está, tenemos un plan en la Constitución. Lo que pasa es que muchas veces nos alejamos de eso, claro, de esas propuestas básicas que es el acuerdo y el pacto social de los argentinos. Bueno, se puede dialogar con fuerzas políticas de distinto signo, puedo hacerlo, pero también puedo mantener la firmeza de mis convicciones y buscar los acuerdos necesarios. Esto del orden no es un extremismo. También ella explicó muy bien, Patricia, cuando habla de todo o nada, y nos lo dijo en esta reunión en Pinamar, es todo, es seguridad, es trabajo o es nada, vivir en la inseguridad, en el desempleo, es todo, apoyar la producción, las industrias, o es nada, profundizar la decadencia. Bueno, eso es el todo o el nada. Claro. Ya que estamos con declaraciones de otros políticos, hace un par de días vino invitado Rogelio Iparraguirre. Uh-huh. Le preguntamos, ¿qué haría si es electo intendente el primer día? ¿Qué haría? ¿Te cuente lo que respondió? No lo escuché, no sé. Bueno, me juntaría con Miguel Lunghi, dijo. Pero no hablar de la transición, sino para, en estos 20 años, cómo hizo, qué hacer esto. Ahora te pregunto a vos, supongamos que sos electo intendente, ¿sí? Asumís. ¿Y al primer día qué haces? El primer día, yo, si ustedes miran la plataforma, no está ahí, pero nosotros hablamos de un consejo municipal, ¿no? De ampliar eso a ex intendentes, a los presidentes de las principales instituciones, porque yo creo que la visión debe ser en conjunto. Así que es muy posible que podamos entrevistarnos con gente para charlar eso. Pero el primer día también empezaría a implementar el observatorio vial para que tengamos estadísticas firmes. Lo pondría en funcionamiento directamente para que tengamos estadísticas certeras y en poco tiempo poder intervenir puntual y concretamente en los lugares que nos marque esa estadística para reducir la siniestralidad vial, que yo creo que es uno de los problemas, y marca un tema de convivencia en el uso del territorio, porque hoy nuestro tránsito es agresivo. Creo que hay desconocimiento. Me pondría a trabajar el primer día en brindar educación vial en los jardines, y ojalá la gente nos acompañe y tengamos un gobierno nacional de Bullrich y uno provincial de Grindetti, porque hoy es difícil ingresar en las escuelas públicas de gestión estatal con capacitaciones que no provengan del sistema educativo formal. Entonces necesitamos que nos autoricen ese ingreso para poder brindarle a los chicos de Tandil, que van a ser los futuros conductores o peatones, el ingreso y poder hacer capacitaciones constantes, que es la única forma en que mejoremos cómo nos manejamos en el tránsito. ¿Tu relación con Lunghi cómo está? Mi relación con Lunghi, a ver, es una relación de muchos años, desde mi nacimiento, porque él estuvo cuando yo nací, porque fue mi pediatra muchos años, así que nos conocemos hace muchísimos años. Yo le tengo un gran afecto, pero políticamente no comparto que él pretenda seguir manteniéndose en el poder, más que los dos provenimos y estamos formados en la Unión Cívica Radical, y en nuestro partido la alternancia es un valor. Entonces, en eso tengo una diferencia muy importante con él. No tiene nada que ver el aprecio personal con una diferencia política puntual, que yo creo que para la democracia la alternancia es fundamental, y volvemos a nuestra Constitución, y es sana, donde Alfonsín fue uno de los artífices de esto, que haya un límite a las reelecciones. Hay una sola reelección y hay que esperar un periodo, por lo menos, para intentar volver, que en muchos casos es muy difícil eso. Entonces yo creo que de ahí para abajo, gobernadores e intendentes deben tener también un límite de dos periodos. Marcos, me parece a mí, o con la visita de Lombardi el día de ayer, también diputado nacional, estás como consiguiendo un cierto apoyo, ¿no? Porque desde el voto cantado del Topo a también presencias nacionales acá en la ciudad. Mira, nosotros el principal apoyo que buscamos y que estamos sintiendo es de los vecinos de Tandil. Uh-huh. Lo otro, lógicamente, estamos integrados en un equipo donde todos hacen fuerza para que ese equipo le vaya bien, y Hernán Lombardi es uno de esos hombres, y estuvo también el jueves cuando tuvimos la reunión de la quinta sección electoral, y ahí me dijo que iba a venir y vino, y es una persona muy importante, de mucha experiencia a nivel nacional, con gestión, entonces es importante y valioso que esté en nuestro equipo. Pero la verdad que compartimos muchas de estas cosas. Esto de la alternancia, Bullrich lo dijo el día que vino el 4 de mayo acá, 5 periodos de juntos, ha estado muy bien, pero yo voy por la renovación, yo creo en la renovación, y entonces apoyo a Nicolini. Uh-huh. Y ella lo cree y lo hace, porque muchos otros tal vez lo dicen, pero llegado el momento de tomar la decisión de con quién se juntan, van al statu quo, van a lo seguro. Así. Por eso hay gobernadores que son eternos, porque a los presidentes les conviene el apoyo de ese gobernador, que les garantiza un cierto apoyo popular, o intendentes eternos, que también los gobernadores se pliegan. Y yo lo he visto y lo he vivido en carne propia, cuando se habla de la renovación, de la alternancia, vamos por lo... y después se arregla con el statu quo. Entonces, valoro eso en Bullrich. Hablando de Patricia, y en base a eso después te preguntaré acá en Tandil, estaba escuchando el fin de semana un periodista a nivel nacional que había conseguido lo que se llama la encuesta de encuestadores, o sea, una super encuesta, que creo que es una fuente no de acá del país, donde toma todas las encuestas y hace una encuesta general, vendría a ser con todos los porcentajes y demás, y a mí me llamaba la atención que dentro de Juntos por el Cambio, que figuraba como la fuerza de mayor cantidad de votos, estaba la diferencia entre Patricia Burch y Horacio Rodríguez Larreta, era realmente grande, era muy grande, me llamó mucho la atención, ¿no? El porcentaje por mucho le daba dentro de la fuerza a Patricia Burch. Yo pensaba, ustedes acá en Tandil, ¿ya tienen algún tipo de números o encuesta o algo? ¿Se han dedicado a eso o no les importa para nada? Yo no tengo números. Uh-huh. Sí conozco las encuestas a nivel nacional y provincial que vos mencionás, que son públicas porque se publican en los medios o algunos encuestadores directo en sus páginas las publican. Pero las encuestas son caras y nosotros no tenemos una estructura para poder sostener esos estudios. Ojalá tuviéramos algún tipo de encuesta para ver cómo estamos, pero estamos confiados en lo que nosotros queremos hacer y proponerle a los tandilenses que hagamos todos juntos, porque acá quien gobierna es representante de todos los tandilenses y después tiene que haber acuerdo para poder avanzar. Y esto, el nivel de precandidatos municipales, hablando en grandes rasgos en general, es muy bueno. Realmente es, para Tandil me parece que es un lujo. Viendo en otras localidades donde hay mucha cuestión, inclusive hasta de corrupción o de cosas no muy claras, creo que Tandil en eso, la verdad es que estamos muy, pero muy bien. Sí, yo, a ver, me parece que sobre Tandil, todo viendo para trabajar después juntos, tiene, ¿no?, un gran control social, a la gente le interesa la cosa pública y está informada. Entonces eso es un plus especial. Por eso yo siempre, y lo manifiesto desde hace muchos años, tira Tandil, la sociedad tandilense empuja y va para adelante, independientemente del gobierno. ¿Puede decir que tenemos los candidatos que nos merecemos? No, yo lo que digo es que la sociedad de Tandil es más importante que los gobiernos y es más importante que la situación coyuntural de una elección. La rueda se sigue moviendo independientemente si hay o no hay elecciones. Y me parece que los gobiernos lo que no deben hacer es estorbar a ese empuje emprendedor que tiene Tandil. Muchas veces a nivel nacional, sobre todo, se han puesto presiones en la cabeza de los emprendedores, de los empresarios, del agro, para que esa rueda que gira acá en Tandil, mucho por afán recaudatorio, se trabe. Pero Tandil sigue, y es un tema de cómo es su formación. Tandil tiene una formación desde los canteristas, que eran emprendedores y vinieron con la cultura del trabajo y formados desde Europa, y después la metalmecánica y después la universidad, que profesionalizó el asesoramiento a todas las empresas, entonces hizo que tengan un plus con las empresas de la región. Sí. Bueno, todo eso es la fuerza emprendedora y que debemos cuidar. Ahora el polo informático y todo lo otro sigue, no es que se perdió. Entonces, ahí está la fuerza de Tandil y lo que el gobierno municipal debe acompañar para que eso se potencie. Si el gobierno municipal logra liderar eso, bueno, será un gran gobierno. Si no lo entorpece, va a ser un buen gobierno, y si lo entorpece, va a ser un mal gobierno. Marcos, ¿tiene prevista una visita del precandidato gobernador, Grindetti? Sí, el miércoles a la tarde va a estar. No tenemos precisada la agenda aún, pero va a estar miércoles por la tarde en nuestra ciudad Néstor Grindetti, parte de su equipo. Uh-huh. Y un poco más adelante va a venir la candidata presidencial Patricia Bullrich. ¿Antes de las PASO? Sí, señor. Ah, bien. ¿Lo de Grindetti qué será? ¿Una recorrida o en el local? ¿O las dos cosas? No. Tenemos que coordinar con el equipo la agenda, pero uh-huh. tiene previsto algunos encuentros y alguna recorrida por Tandil. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, viene con horarios acotados. Claro. Porque viene recorriendo varias localidades claro. por día y, uh-huh. y es muy grande la provincia de Buenos Aires, sí. Así que estamos contentos que pueda hacerse un lugar y pasar por Tandil claro. a dejar su mensaje a todos los tandilenses. Uh-huh. Y Patricia también confirmamos, Patricia Bullrich también, pero no se sabe cuándo, sí, antes de las PASO. Sí, está confirmada la visita de Bullrich uh-huh. a nuestra ciudad, también en el marco de una recorrida por otras localidades. Uh-huh. Marcos, como siempre, un placer, gracias por venir, gracias por tu tiempo, y seguramente no va a ser la última vez que hablemos, aunque estamos mirando con Gabriela, hoy al comienzo del programa, no queda mucho, No, son ya, dos semanitas ya y cinco, son, y sí, llegamos a menos, la PASO. Menos de tres semanas, así que muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los tandilenses, que recién ahora están empezando a mirar en todos lados quiénes somos los candidatos, quiénes son las fuerzas que están participando de esta PASO, así que les pido que miren nuestra propuesta de la lista 132, la Fuerza del Cambio. Recordarnos que la página web es marcosnicolini.com, ahí tienen todas las propuestas, y les pido que confíen en nosotros, que somos un equipo formado por hombres y mujeres, que muchos tenemos experiencia de gestión, otros no, pero todos estamos trabajando en nuestras actividades y pasamos mucho tiempo que podríamos estar con nuestras familias o en nuestros trabajos, dedicándonos a pensar políticas públicas. La propuesta esta está trabajada en muchos casos desde hace 4 años y otros desde el 21 para acá, reuniéndonos todas las semanas en nuestro Ateneo Tandil. Así que es una propuesta seria, trabajada en conjunto, elaborada con gente que no está en las listas, pero que nos apoya y sabe de las materias que están propuestas en cada uno de los ejes, y que bueno, que yo cuento con todos los tandilenses y que también cuenten conmigo. Marcos, muchas gracias. No, gracias a usted.